cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós. Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor, y las lágrimas que caían lastimaban mi amor. Eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón. Debí partir y a lo lejos volteabas a ver. Solamente te apuraba llegar tarde con él. Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí por primera vez. Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía. Cuando enteré mis brazos, tú me decías que no lo querías. Solo sé que te vas con él, porque no sé que yo regresaré, serás mía para siempre. Serás mía para siempre.